miércoles, miércoles de sánduche, miércoles de darle mordisco sanamente a la música. Sí. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Tenemos en la mesa dos columnistas. Por un lado, preséntense. Bueno, Cristian Estrella aquí con la Mordiscos. ¿Qué tal? Y Flora Neculpán con Viento sobre Montaña. Dos columnistas, pero grandes, un gran apoyo moral. Sabemos que toda la semana nos están escuchando y mandando Facebook, así que se les agradece, muchísimas gracias. Flora, esta mesa sirve un poco como de tentempié para ver de qué vamos a charlar en el día. Y queremos saber, así como en líneas generales, de qué vas a tratar hoy. Hoy vamos a hablar un poco de lo que nos pasa a la mañana al despertar y por qué tendríamos que descansar bien. Bien, a mí es algo que no me estaría funcionando. Más que nada para compartir la información, después el otro, hay muchas cosas que no nos dicen a través de la educación a familia o en las escuelas, información que no nos dan. Acá este espacio es para dar esa información, después cada uno sabe lo que hace en la vida. Sí, cada uno decide. Claro. Está muy bien. Cristian Estrella, ¿qué nos trajiste? Bueno, unos amigos parceros colombianos que se han comunicado con Amordiscos y enviaron su música, grabaron un pequeño reportaje desde Colombia, así que es un primer mordisco internacional, digamos, estiramos la boca y llegamos a recorrer Latinoamérica. Música colombiana para mover el cuerpo, para festichola, digamos, para estar contentos en este día miércoles con la feta del medio de la semana. Vos que andás chusmeando mucho la musicalidad del planeta, Colombia tiene esto, ¿no? Del cachengue, se está armando esta fusión que hablábamos el viernes pasado del cachengue con la electrónica, ¿no? Sí, es una corriente que en Argentina encuentra un eco muy profundo en el grupo. Los chicos del sello CISEC Records, que han ido de a poco exportando la música, y se ve que esto prendió bastante en Latinoamérica. Quizás son fenómenos que nacen en sincronía, ¿sí? Pero bueno, tal vez la influencia de los grupos colombianos es un poquito más norteamericana. Creo que eso lo vamos a notar en el grupo de hoy, incluso a partir del nombre y algunas cosas que nos cuentan. Pero sí, hay un despertar de la música electrónica, una mixtura con los ritmos nativos, tradicionales, que me parece que está muy bien y le hace muy bien a la música también y a la renovación, ¿no? Sabés que nos tiraste una pregunta existencial y la vamos a compartir al aire. ¿Cuál era tu duda? Viniste con una duda hoy que me encantó. Sí, una de mis comidas favoritas es la milanesa napolitana. Entonces, analizando un poco la etimología, me preguntaba si la milanesa napolitana era de Milán, de Nápoli, de los dos lugares o de ninguno de los dos. O algún napolitano que se vino acá y dijo hasta la posta y nos vendió, ¿no? Típico invento argentino, ¿no? Sí, que se arman, así que si alguien lo sabe, buenísimo. ¿A ustedes les suena a Flora algo eso? ¿Tiene idea? No, pero... No come carne, entonces no. Mucho no... Sí, sí. Más o menos que en ese no te puedo ayudar. Bueno, puede ser una milanesa pero... de berenjena. Claro. A la napolitana. A la napolitana. Lo vamos a investigar. Siempre estamos investigando. Bien, una canción y cuando regresamos esta y muchas más cosas en el sándwich de miércoles. Olha a minha juba, de estar perto de você, entra numa. Amordiscos. Saciamo l'appetito con nuova musica hasta reventarlo parlante. Le tomamos del gustito a lo nuevo sonido. Amordiscos. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. Presentado nuestro compañero de los miércoles, Cristian Estrella, ¿cómo le va? Muy bien, muy contento. Ahí estábamos comiendo unas pastafrolas. ¡Ay, no me trajeron acá adentro! Hay pedacitos todavía, ¿Qué nos trajiste, aparte de la pastafrola? Mira, les traje música muy buena. Hablábamos al principio de sonidos colombianos misturados con la electrónica. Hablamos de un poco de hip hop, funk, dancehall, electrónica, dub, blues y jazz. Wow. Mezclado con... Vos vas preparando la ensalada. Sí. Cumbia, fandango, porro, atentos, pero es el porro que se baila y la puya, que es un ritmo colombiano que no conozco, así que vamos a conocerlo ahora. Atlantic Soul, Soul Machine, una banda que ha participado de varios festivales, tanto colombianos como internacionales. Podemos citar Rock al Parque, Hip Hop al Parque, Rototom Sunsplash en Italia, el Reggae Sunsplash de Jamaica, el Chicago Latin Film Festival, el Festival de Música del Zócalo en México, y también participaron como artistas invitados de Colombia en la carpa de música latina de Glastonbury. ¡Qué guay! Ir a Glastonbury. Sí, me encanta. Nombraste un festival que, si tenés algo de data, si no, no pasa nada, lo dejamos pasar. Hay ahí en Colombia, es en el Rock al Parque. Fue una movida hace un par de años muy importante, que tengo entendido que todas las bandas colombianas podían ir ahí, Rock al Parque, era medio carpas y todo. ¿Alguna vez fuiste? No, todavía no, pero es una buena excusa para ir a aprender un poco, viajar a Colombia y ver qué pasa. Sí, yo me hago los sanguchitos y los llevo a vender. Sí. Sándwiches de milanesa. Bueno, ¿algo más de información de los chicos? Mira, teníamos entendido que iban a estar presentándose en Buenos Aires este fin de semana. Sí. Tanto en el Guateque como en el Fela, y finalmente al parecer han cancelado su viaje, así que va a quedar esta escucha como para tenerlos un poco en la mente hasta la próxima vez que decidan arriesgarse y viajar para estas pampas. Hay que arriesgarse a venir a Argentina, calculo que son muchos, no es que te tomas un bondi de Colombia y llega uno con una guitarrita, son varios. El Fela es el festival de Afrobeat más importante de acá de Argentina. Siempre se la juega y llama a gente de afuera, sobre todo porque no hay mucho acá en Capital Federal o en Argentina de esa rama de la música. Entonces el Fela siempre medio que se dedica a tratar de traer a alguien. Y el Guateque, que es una fiesta que se las trae porque ya estuvimos con las chicas y los chicos de Pimentón la semana pasada y la están agitando mucho. Ya hay gente acá de la producción que decidió ir. Muy bien. Y bueno, por ahí nos prendemos. A ver a Todopoderoso, Chancha Vía Circuito, Don Ploc, Barrio Lindo, Incosmos, el Maharishi del Ritmo, que me llamó mucho la atención su nombre, Cumbia Dub Setter, Murciélaga Sónica, Bola Cósmic, y bueno, va a haber DJs y un cumbiódromo, varias cosas. Interesante. Sí, ya me super. Dan ganas de escuchar. Bueno, vamos a escuchar entonces a Atlantic Soul Machine en este segundo envío de Amordiscos. Buen provecho. Muchas gracias, Cristian. Atlantic Soul Machine está conformado por Hernando Zamora, el Zorro, en la guitarra, DJ Fresh en los tornamesas, Will Guzmán en la percusión, Adams en la voz líder y Pelos en el bajo. Hernando El Zorro es de Cartagena, pero bueno, lleva viviendo en Bogotá un buen rato, ya casi media vida. Will Guzmán también de Cartagena. Adams es de Tumaco. DJ Fresh es de Bogotá. Pelos también es de Bogotá. Atlantic Soul Machine, ¿y por qué? Porque nos fuimos hacia atrás, hacia los 80s, con esta banda de Miami Sound Machine. Por Latinoamérica. Sí, por lo latino. Exacto, y porque igual pues mezclamos también mucha música, digamos, urbana y música caribeña, pues de la costa del Caribe, Colombia, que es la costa atlántica. Bueno, el proyecto de Atlantic Soul Machine realmente empezó en el 2009 con DJ Fresh y yo, pero digamos que con el formato que tenemos en este momento, estamos a partir del 2011. Dándole con la misma gente. La verdad que para nosotros la inspiración nace del amor, de las mujeres, de la vida en general, la cotidianidad, el baile,

tú que te lo caigas, sabes. Como yo, aquí como yo, mamá. El tiempo pasó. Sabes que te tengo el sabor calentando, sabroseando. Así como yo. Oye, traemos este pili de Colombia para el mundo. Oye, traemos este pili de Colombia para el mundo. Oye, lo canto con el corazón, con corazón bien profundo. Que cuando golpea el tiempo pasó, que golpea al muchacho, así como yo. Ya los viejos no golpean, el tiempo pasó, que golpea al muchacho, así como yo. Y ya para terminar, un consejo voy a dar. Y ya para terminar, caballero, un consejo voy a dar. Cuidemos nuestras raíces y vivamos siempre en paz. Eo, eo, eo, eo, eo, eo, eo, eo. Ya los viejos no golpean, el tiempo pasó, que golpean al muchacho, así como yo. Ya los viejos no golpean, el tiempo pasó, que golpean al muchacho, así como yo. Oye, oye, ¿cómo se goza? Sabroso. Pa' mi gente. Ah, ah, yo. Ah. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscoradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Para todos los oyentes interesados en seguirnos en la web, nosotros tenemos en el SoundCloud, nuestro contacto es www.soundcloud.com/Atlantic Soul Machine, todo pegado. En Facebook estamos como www.facebook.com/Atlantic Soul. En Twitter estamos como @Atlantic Show. Y nuestro correo del grupo es Atlantic_show@hotmail.com, para los que quieran escribirnos y tengan preguntas, dudas, sugerencias, ahí nos pueden escribir en este correo. Entonces, pues también los que quieran obviamente escuchar la música puede ser en estas tres páginas, en SoundCloud, en Facebook, que es el River Nation, y pues en el Twitter también nos pueden seguir. Amor Discos. Escucha la entrega completa de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música. La tribu.